atrapado en un laberinto de contradicciones. Tratando de negar esta contradicción evidente y de distinguirse de los ultracalvinistas, John MacArthur Jr. dice: el amor de Dios es para el mundo en general, la raza humana, toda la humanidad. Como evidencia, él dice, el hecho de que Dios promete perdonar e incluso le ruega a los pecadores a arrepentirse, demuestra su amor hacia ellos. ¿Está MacArthur hablando en serio? ¿Le demuestra a él entonces que el amor que Dios ofrece a los cadáveres espirituales que no pueden oír ni responder porque Dios no los ha elegido soberanamente a creer en él y que él retiene la gracia de ellos para creer y por los cuales Cristo no murió? Para mostrar que no son ultracalvinistas, los moderados, entre comillas, como MacArthur, se atreven a decir que Dios ama a aquellos que, por su eterno e inmutable consejo, fue su placer enviarlos a la perdición y a la destrucción. Intentando justificar esta evidente contradicción, MacArthur propone una diferencia entre la voluntad del decreto, su propósito eterno, y la voluntad del deseo. Él dice que hay una distinción entre el deseo de Dios y su propósito eterno de salvar, que debe trascender sus deseos. ¿Dónde dice la Biblia que el propósito de Dios debe trascender sus deseos? Tal conflicto interno entre el propósito y el deseo es imposible para Dios. ¿Cómo podría Dios desear que todos los hombres sean salvos, pero no proponerlo o decretarlo? Comentando sobre que todos los hombres sean salvos, en 1 Timoteo 2:4, MacArthur escribe en su propósito eterno: él eligió solamente a los elegidos del mundo, Juan 17:6, y pasó sobre el resto, dejándolos a las consecuencias de su pecado. Sin embargo, al intentar escapar el estigma del ultracalvinismo, MacArthur se encierra en la teoría de que Dios quiere algo que no va a hacer, aunque puede, una clara contradicción y negación de la omnipotencia de Dios y una retracción de un importante texto preferido calvinista que dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¿Hay alguna distinción entre los ultracalvinistas y los calvinistas moderados? Si es así, Calvino era un ultra, quien en varias ocasiones hizo declaraciones tales como: por su eterna providencia, fueron condenados a la destrucción eterna antes de su nacimiento. Pero el fundador del calvinismo no puede ser un hipercalvinista, más que el fundador del Islam puede ser un extremista musulmán. A como Mahoma define el Islam, Calvino define el calvinismo. De otro modo, no debe llamarse calvinismo. En realidad, como veremos, la predestinación de los no elegidos al tormento eterno, lejos de ser ultracalvinismo, es un principio básico que desemboca inevitablemente en sus 5 puntos. Tampoco es racional declarar que Dios realmente ama a aquellos a quienes nunca iba a salvar y por quienes Cristo no murió. John Piper trata de absolver a los moderados de ser ultra al afirmar, como MacArthur, que Dios tiene 2 voluntades y que no es esquizofrenia divina, que Dios quiera que todas las personas sean salvas. 1 Timoteo 2:4, y solo elegir a aquellos que realmente se salvarán. Esto es un doble discurso. Va tan lejos como en decir: cada vez que se predica el Evangelio a los incrédulos, es la misericordia de Dios que da esta oportunidad de salvación. La predicación del Evangelio que da oportunidad para salvación a aquellos para quienes Cristo no murió, a quienes Dios nunca tuvo ninguna intención de salvar y que de hecho ya los predestinó a la eternidad en el lago de fuego, es el colmo de la contradicción. Sin embargo, esto es solo una de las muchas irracionalidades imposibles que los moderados intentan mantener con el fin de distanciarse de aquellos a quienes menosprecian como ultracalvinistas.